canción de amor el alma de Manuel. Canta esta canción por él. Canta esta canción de amor el cuerpo de Manuel. Canta esta canción por él. Ella es aún como una niña. Conoció más que un amor, por eso hoy sus 15 años hacen llorar su corazón. Canta esta canción de amor el alma de Manuel. Canta esta canción por él. Canta esta canción de amor el cuerpo de Manuel. Canta esta canción por él. Ella es hermosa como una rosa. Busca su amor, lo encontrará. No importa el hoy, si hay un mañana, rosa temprana, él llegará. Ella es aún como una niña, no conoció más que un amor, por eso hoy sus 15 años hacen llorar su corazón. Canta esta canción de amor el alma de Manuel. Canta esta canción por él. Canta esta canción de amor el cuerpo de Manuel. Canta esta canción por él.